A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a nosotros continuar con nuestro estudio esta mañana, con nuestro mensaje. Ya estamos terminando porque tenemos 12 principios. En realidad hay más, pero digamos que resumimos en 12 principales que nos ayudan a nosotros a poder de esta manera saber qué creemos como iglesia. Hemos tratado, a ver, haciendo un poco de repaso un poquito, habíamos tratado como primer principio de fe la Biblia, hemos tratado Dios, como también segundo principio de fe, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, tercero y cuarto. Hemos tratado también en el Espíritu Santo, habíamos tratado algunas cositas más también relacionado a qué se cree como el Espíritu Santo, porque hoy dicen Espíritu Santo y es cualquier cosa lo que se puede pensar, entonces eso también habíamos aclarado. El hombre, habíamos hablado del tema de la salvación, habíamos hablado de la iglesia, Israel, cielo e infierno. Estuvimos hablando también las ordenanzas en los últimos mensajes. Y la semana pasada habíamos hecho, o comenzado, mejor dicho, lo relacionado a la vida cristiana. ¿Qué pensamos como iglesia en vida cristiana? Eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Vamos a hacer un breve repasito para los hermanos que por ahí no pudieron estar y vamos a terminar lo que quedaba todavía en el tintero de este tema. Nosotros hablamos principalmente de lo que es el cambio en el hombre relacionado a la salvación. Habíamos hablado también en lo que pide Dios en relación a la vida cristiana, dejar el viejo hombre y renovarse según el creado según Dios, que es el nuevo hombre según Dios mismo. Y habíamos visto también algunas cosas relacionadas también ahí en Gálatas, en lo que era, primeramente habíamos visto eso, andar en el Espíritu. Habíamos visto todas estas cositas para que entendamos qué es la vida cristiana. Comenzábamos el mensaje la semana pasada en hacer una pregunta. ¿Qué es vida cristiana? ¿Qué entendemos por vida cristiana? Y habíamos dicho que las respuestas podían ser unas cuantas. Y algunos dicen que vida cristiana es una vida con Cristo. Otros dicen que vida cristiana es una vida, un seguidor de Cristo. Entonces vive como Cristo, si es que vive como Cristo. Entonces eso es vida cristiana. Pero habíamos visto a través del mensaje de la semana pasada que la vida cristiana es algo más sencillamente que fórmulas y definiciones. La vida cristiana es eso, es una vida al lado y en obediencia a nuestro Señor Jesucristo en la dirección del Espíritu Santo. Bueno, ahí salió una definición, casi salió una definición ahí. Pero entienden, hermanos, o sea, vida cristiana no es hacer cristianismo, es vivir el cristianismo en Cristo, ¿entienden? Eso es vida cristiana. Y eso es lo que estuvimos tratando de definir en el mensaje de la semana pasada para que podamos entender un poco mejor, ¿entienden? Hoy tenemos que continuar con algunos otros temas más relacionados a vida cristiana, que es lo que justamente me va a impulsar a una buena vida cristiana. Vamos a ver algunos asuntos incluso finales de la vida cristiana, hablando del tribunal de Cristo, y vamos a hablar también algunos relacionados a lo que será nuestro futuro en presentarnos delante del Señor también. ¿Con qué? Todos estos asuntos vamos a ver un poco en el día de hoy, que también son parte. La vida cristiana comenzó en el momento que yo recibo a Cristo como Salvador personal, soy posesionado por el Espíritu Santo dentro de mi cuerpo, es el sello de mi salvación, el amor de Dios derramado en mi corazón en su salvación, y a la vez, de ahí en adelante, comienza la vida en las obras, en el perfeccionamiento de mi vida, en lo que Dios va queriendo hacer a través del Espíritu en mi vida. Eso era andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. No satisfacer lo que era el pecado en mi vida. Habíamos hablado en lo que se relacionaba a vivir en el fruto del Espíritu Santo, lo que es vivir según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El 16 al 23 habíamos visto que era la vida crucificando el yo y viviendo la vida cristiana según el Espíritu Santo. Esto habíamos visto en el pasaje de Gálatas. Y nosotros, uno de los pasajes que enfatizamos, quieren ir abriendo sus Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 5, habíamos tratado un tema importante que es de enorme importancia, es versículo 24 hasta el 26 de ese capítulo 5 de Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En estos tres versículos hay mucho para decir, pero no vamos hoy ya a tocar de nuevo lo que ya estuvimos hablando mucho la semana anterior. Dice, pero los que son de Cristo han, ¿qué? Ahí comienza la vida cristiana. Crucificado, ¿qué? La carne, dice, con sus pasiones y deseos. O sea, todo lo que es la obra de la carne, lo que a la carne le apasiona, todo lo que relaciona al pecado, eso es el comienzo. ¿Cómo debemos comenzar? Es crucificando la carne en la obra de Cristo. No yo, que yo digo, te crucifico carne. Te clavo carne en una cruz y muérete, porque tus deseos batallan contra mi alma. Diría Pedro, ¿no? En su versión, en la forma que él dice. ¿Entienden, hermanos? Yo crucifico mi carne en la obra redentora de Cristo, en el derramamiento de su sangre, en su sacrificio corporal y derramamiento de su sangre, yo crucifico mi carne. No es que yo agarro y hago por mí mismo, bueno, yo me voy a poner como objetivo y meta este año vivir para el Señor, no dejarlo nunca, estar con Él. Habíamos hablado un poco también esto de la semana que viene, y al otro día ya se levantan y ya está haciendo cualquier cosa. Y terminó toda la meta, toda la postulación de objetivos que se puso, metas a llegar y a alcanzar y todo lo demás. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es lo que dice Pablo después que nos aclara mejor en Efesios, es ir sacándonos, despojándonos del viejo hombre y renovando. O sea, la acción es continua. Voy despojando, voy renovando. Es así, o sea, no puedo dejar el corazón vacío. No puedo estar en un estado de letargo en la vida cristiana. Yo despojo y renuevo. Las dos van juntitas. Saco lo que es de la carne y voy introduciendo lo que es de Dios para que me vaya renovando en el hombre según Dios. Esto habíamos visto la semana pasada también. Si vivimos por el Espíritu, Pablo aclara, andemos también por el Espíritu. Vivo en el Espíritu por la obra de la regeneración, santificación, reconciliación y justificación que me hizo delante de Dios. Vivo en Cristo en lo que a la salvación y posición he adquirido en Cristo Jesús. Pero la otra cosa que tiene que acompañarme a la salvación es la vida en el Espíritu. Vivir en Él, andar en Él, mejor dicho, perdón, andar en Él. Que yo no solamente haya logrado el principio, o sea, llegar al comienzo, sino que yo debo continuar en ese proceso. Si yo no continúo en ese proceso, no estoy haciendo vida cristiana. Si yo no dejo, Pablo dice ahí en Efesios también, capítulo 5, este pasaje no lo tocamos la semana pasada, pero viene bien al caso en esto. No os embriaguéis, versículo 18, 5 de Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, entonces si usted hoy, depende de donde usted vaya, habla de la llenura del Espíritu Santo, hay muchas cosas que le pueden decir. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna vez se pusieron a meditar un poco cuando se habla de la llenura, dicen algunos, o de la plenitud del Espíritu Santo? ¿Cuándo nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Vamos por parte primero, y esto es bueno entender para que entendamos la vida cristiana. ¿Cuándo nosotros somos llenos del Espíritu Santo? ¿O llenados con el Espíritu Santo? ¿O por el Espíritu Santo? cuando hemos creído y recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Ahí vino una vez y para siempre la llenura del Espíritu Santo a mi vida. ¿Entienden? Una sola vez. No hay dos, tres, cuatro llenuras, doble unción, triple unción del Espíritu y todo lo demás. Una vez fui ungido por el Espíritu para ser sellado como hijo de Dios y para Él. Ahora, la llenura del Espíritu Santo implica otra cosa. No solo el hecho de su persona y de su presencia en mi corazón, en mi vida, en mi cuerpo, que Él usa de templo, como su templo para Él, sino que también la llenura del Espíritu Santo implica que Él es el que controla mi vida. Él tiene que llenar mi pensamiento, mi corazón, mis actitudes, mi conducta, la debe llenar Él. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la iglesia? ¿Quién hacía las cosas, el templo o la iglesia? ¿Eh? La iglesia hace las cosas adentro del templo. Bueno, yo soy, en mi cuerpo, soy templo del Espíritu, entonces el que hace las cosas en mi vida cristiana, debe hacerlas, es el Espíritu y no yo. Por eso Pablo dice, no satisfagáis las obras de la carne. Andad por el Espíritu, dice. Dice, despojaos de todas las cosas de la carne y renovaos según el hombre según creado según Dios. ¿Entienden? O sea, si yo soy lleno del Espíritu Santo, si yo soy el templo y Él es el que vive dentro mío, es Él el que tiene que hacer las cosas. Vida cristiana, hermanos. Él debe controlar mi vida. Él debe hacer las cosas. Esto por ahí lo pasamos, pero ¿saben por qué les digo que una vez y para siempre somos llenos del Espíritu Santo y Él tiene que empezar a gobernar en nuestras vidas? Juan dijo algo, Juan el Bautista, enseñó algo en el versículo 34 del capítulo 3 de Juan. Dice, Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Él da todo. Usted no puede recibir una cierta unción del Espíritu Santo y será completado en cierto momento de su vida. No. Usted cuando recibe el Espíritu Santo lo recibe todo porque Él es una persona. No es una fuerza o un poder celestial que baja mi vida para ayudarme a vivir delante de Dios. Él es una persona que viene a morar en mi vida y debe gobernar toda mi vida. Esa es la llenura del Espíritu Santo bíblica. O sea, eso es lo que la Biblia enseña en relación a la llenura del Espíritu. Entonces, eso es vida cristiana también. Vivir y andar por el Espíritu, vivir por Él en la salvación, en la posición de salvo, justificado y reconciliado con Dios y todo lo demás, regenerado, y también andar en esa vida, progresar como justo, como reconciliado, como salvo, como regenerado. Tengo que ir progresando en esa vida. Ustedes saben que la vida cristiana se estudia, si estudiáramos todo lo que es vida cristiana, tenemos que bastante tiempo llevar, pero ustedes saben que todas las acciones que hace el Espíritu Santo en nosotros se dividen en tres. Tres, de ahí es que cuatro. Tres, ¿entienden? Posición, progresión y culminación. ¿Entienden? O sea, la posición es lo que hizo todo Cristo por mí, lo que yo no puedo hacer nada. Todo lo que Él ganó en la cruz por mí, en su sacrificio, en su pasión, en todo lo que Él hizo, eso ya lo hizo Él. Yo no puedo hacer nada para lo que es relacionado a la posición que Él me da cuando yo creo en Cristo como mi Salvador personal. Eso lo hizo todo. Y me da me da eternamente y para siempre. Todo eso una vez que yo recibo por la fe todo eso. Pero después entra el segundo paso, que es progresar, es despojarme y renovarme según el hombre, según Dios. Repito esto bastante para que ya se nos quede bien grabado en la cabeza, hermano. ¿Entienden? Cuando yo recibí a Jesús, nací de nuevo, ¿el bebé cuando nace de nuevo queda bebé siempre? No. Porque si alguien le va a dar de comer, o usted mismo le va a dar de comer, le va a cuidar, aunque usted no quiera que él crezca, él va a crecer. Él va a crecer, hermano, por más que ustedes digan, ay, me gustaría que te quede así como siempre de 6 meses. Chiquitito, hermoso, tan tierno. Ay, si pasaran 20 años y estuviera. ¿Saben qué me dijo una señora una vez en donde yo trabajaba en las zonas ahí en Misiones? Ay, hay mucha mentalidad rara ahí en algunas cosas de familia. Ya tenían muchos hijos. Ya. Ellos tenían, creo que tenían 7 u 8 ya tenían. Y entonces una vez fui, y bueno, y ya la señora era, digamos, no mayor, pero bastante adulta ya la señora. Y yo le digo, qué lindo el bebé es suyo. Yo tenía hijas grandes, muchachos grandes, y capaz ya era un nieto. Y él dice, no, no, es mi nena. Ah, mirá vos, qué bien. Digo, entonces le gusta tener muchos hijos. Yo, no, y es que yo, lo que pasa es que yo pensé, yo ya extrañaba tener un bebé en brazo, entonces tuve otro hijo. Ah, imagínense, ya tenía como ocho por ahí. Y entonces como extrañaba tener un bebé en los brazos y todo, entonces se agarró y dijo, quise tener otro bebé y tengo otro bebé, porque demasiado quería tener un bebé. Bueno, quizás algunas mamás quieren toda la vida que sea 6 meses, pero no pasa eso. Los chicos de esta señora crecieron, siguieron adelantando, ya eran muchachos, algunos trabajaban, ya las chicas también, y pero ella quería tener un bebé. Bueno, hermano, en la vida cristiana no funciona así, porque cuando usted nació de nuevo, usted tiene que crecer, usted tiene que ir avanzando, y lo mismo que pasa en la naturaleza biológica, el bebé no queda siempre bebé. Va a ir que chiquitito, va a seguir hasta cierto punto, hasta los 2 años por ahí en medio del bebote de la casa, pero ya crece y va, y después ya no quiere ser más bebote. Ya empieza a hacer otras cosas, él empieza a ser bebé ya. Entonces, ese es el problema. Pero entienden, hermanos, o sea, la vida cristiana no puede ser siempre, hice el nuevo nacimiento, listo, tengo la vida eterna, ya soy salvo, qué bueno, qué bien. No, eso no es vida cristiana. Y no diga nunca que usted es cristiano. Y solo nació de nuevo y hasta ahí se quedó. Nunca diga que usted es cristiano. Usted no es cristiano. Usted nació de nuevo, pero no es cristiano. Porque no está viviendo la vida cristiana. Cristiano significa seguidor de Cristo. En el capítulo 11, versículo, si no me equivoco, 28, de hecho se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué los llamaron? Porque eran los del camino. Primero le llamaban los del camino, porque caminaban a la par de su Salvador, a la par de su Maestro, a la par de quien les había dado la vida eterna. Entonces usted no puede ser cristiano si usted solo participó del nuevo nacimiento y ahí se quedó. Usted es un, como dicen algunos en Centroamérica, nacido de nuevo, pero no es un cristiano. Entiendan la diferencia entre una cosa y otra. ¿Entienden? O sea, usted puede ser un regenerado, santificado, justificado por la fe y todo lo demás, pero no es un justificado, regenerado y salvado progresivo. No progresa en su vida, se quedó estancado. Y cuando en un bebé hay problema de crecimiento, eso es una anomalía biológica. Y hay unos cuantos anómales entre los cristianos, parece, o entre los nacidos de nuevo. No crecen nunca. Siempre quedan con la niñería, como dijo el autor a los hebreos. Siempre están con el biberón, la leche espiritual, y no se les puede dar alimento sólido porque no pueden digerirlo. ¿Entienden, hermanos? No pueden digerirlo. Un cristiano tiene que avanzar siempre, siempre hasta el ataúd o el arrebatamiento de la iglesia. Sé qué quieren ustedes, llegar al ataúd o el arrebatamiento de la iglesia, ustedes elijan. Pero en esas dos formas termina su vida cristiana aquí en la tierra. Y ahí viene la consumación, libertad del cuerpo de pecado. Eso lo hablaremos más tarde. ¿Entienden, hermanos? O sea, tenemos que saber eso. Pero hay algo que nosotros tenemos que también mirar un poco y saber que es importante para nuestra vida cristiana y es el tema de la búsqueda de Dios. El cristiano tiene que buscar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice algo importante y que me parece muy bueno. Antes de que él hable y empiece a dar la lista de los grandes héroes de la fe, como los llaman a los personajes del Hebreos 11, él dice algo muy importante, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador ¿de qué? ¿De los qué? De los que le buscan. Hermano, ¿ustedes saben cuál es la primera actitud después del nacimiento que tenemos que tener? ¿Saben cuál es la primera actitud de adoración que nosotros tenemos en relación a Dios? Buscarlo. Buscarlo. La primera actitud en la que yo realmente voy a adorar a Dios es cuando yo comienzo a buscarle a Él. Él me encontró a mí, me sacó de la pocilga de pecado, Él me libertó de las garras del infierno, me libertó de la mentalidad de este mundo y de la corriente de este mundo, Él me encontró. Pero una vez que Él me encuentra, yo tengo que tomar la actitud de, ¿lo sigo o no lo sigo? ¿Lo voy a buscar o no lo voy a buscar? Él va hasta por esa actitud de galardonar, dice el autor a los hebreos. Aparte, yo tengo que creer que hay un Dios soberano, todopoderoso, y hay un Dios que tiene derecho a mi vida, que tiene derecho a enseñarme, tiene derecho a mostrarme el mejor camino, tiene derecho a hacer por mí las cosas. Él es el soberano, debe ser el soberano en mi vida. Y yo tengo que aprender a obedecerlo, y para aprender a obedecerlo, yo tengo que buscarlo. Y ahí comienza mi camino a la obediencia, cuando yo empiezo a buscar a mi Padre Celestial, en este caso, hablando ya más en lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. Cuando yo comienzo a buscar a mi Padre Celestial, es ahí cuando yo comienzo. Y muchos cristianos, hermanos, viven vidas eclesiásticas, pero no cristianas. ¿Entienden la diferencia? Vidas eclesiásticas, pero no cristianas. La vida cristiana es la vida personal con Cristo, la que yo vivo con mi Salvador, a solas, orando, leyendo las Escrituras, meditando en Él, en mis pensamientos, al acostarme, al levantarme, estoy con el Señor. En mi trabajo, estoy en lo que sea, pero para mí como que el Señor todo tiene que ver en mi vida. Y después están los cristianos, o sea, los, vamos a decir así, los que nacieron de nuevo pero hacen vida eclesiástica. ¿Entienden? O sea, la vida cristiana y la vida eclesiástica es diferente, porque la vida eclesiástica es, yo soy creyente, como voy a la iglesia, escucho los mensajes todos los domingos, o los viernes, en nuestro caso, miércoles, algunos hacen la reunión de oración, yo voy, hago toda esta vida, soy cristiano, yo ya voy a la iglesia, ya hago todo esto, y durante la semana no tengo mucho tiempo para las cosas del Señor, no tengo tiempo para la Biblia, no tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo para estas cosas, no puedo. Entonces, ya con que voy a la iglesia, Señor, te estoy buscando, Estoy buscando, al menos el fin de semana por lo menos, pero te estoy buscando, Señor. Hermano, eso no es vida cristiana tampoco. No es vida cristiana, hermano. Estoy siendo muy sincero en estos aspectos, ¿saben por qué? Porque hoy las iglesias están cargadas de hermanos eclesiásticos y no cristianos. Están cargadas de las iglesias de hermanos que llegan a la iglesia y alaban y cantan y aplauden y hacen de todo y en la semana no les importa nada. ¿Entienden? Hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de vida cristiana, estoy hablando de una vida verdaderamente personal con Cristo todos los días, de domingo a domingo, las 24 horas del día. ¿Entienden? Eso es vida cristiana. Eso es el seguidor de Cristo. Sus discípulos, doy un ejemplo bíblico, sus discípulos estaban todos los días con él. En ese momento Cristo estaba con él. Estaba con ellos y ellos hacían las cosas. Ahora Cristo no está, pero él está dentro de nosotros en la persona del Espíritu. Yo me voy, dice, pero os enviaré un consolador. Y él tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, nosotros tenemos la presencia de Cristo en la presencia del Espíritu en nuestros corazones. Pero si yo no le busco al Señor todos los días, ni esperen, hermanos, que tengamos una hermosa y cordial bienvenida por Cristo en la presencia de Él. Esto vamos a hablar ahora más adelante, esperen un poquito, ya vamos a llegar. Pero hermanos, sepamos una cosa, sí vamos a ir todo al cielo, no cabe duda. Si usted recibió a Cristo como salvador personal, se va al cielo, tenga garantía de eso, la palabra de Dios lo confirma y lo habla. Sabemos, dice Juan. Y el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Bueno, si usted creyó en el Hijo de Dios, recibió a Cristo como Salvador, tiene vida eterna. Eso nadie discute. Pero, hermano, el resto que sigue en el cielo es distinto a solo llegar al cielo. ¿Entiende? Así como usted puede solo nacer de nuevo y ser hermano eclesiástico o un hermano cristiano, es distinto. También usted puede llegar al cielo porque nació de nuevo, pero también el resto de la vida en el cielo va a depender de su vida cristiana. De cómo usted vivió la vida delante del Señor. ¿Cuánto usted buscó al Señor en su vida? El Señor, hay cosas que Él nos manda. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él manda, pero yo obedezco o no obedezco ese mandamiento. Puedo elegir. Hoy no tengo tiempo de leer la Biblia. Hoy no quiero. No hay tiempo. Hay que sentarse ahí. Hoy tengo tantas cosas que hacer que voy a estar jorobando. Ya no puedo. Y a veces no decimos eso, pero sí, la Biblia, pero esto tengo que atender ahora. Después voy a ver si puedo ir a hacer la Biblia. Por ahí no dicen en una actitud muy fea, no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero por ahí como que en una manera pasiva dicen, más tarde. Puede ser. Quizás en algún momento. De una manera más pasiva, pero en cierto modo, desobediencia. No es buscar al Señor. Y le voy a decir algo, para buscar al Señor hay que buscarlo en su palabra. No hay otro lugar. Usted no le va a encontrar al Señor en su heladera, en su silla, ahí en la mesa, alrededor de su mesa o algo. Usted ahí no lo va a encontrar. Al Señor se lo encuentra acá. No se lo encuentra haciendo una oración con manos altas y usted ve una cortina que se mueve en su dormitorio y comienza a entrar y entró la presencia del Señor a su vida. No, usted no lo va a encontrar ahí. Eso decía Benny Hinn, que así él encontraba al Espíritu Santo, que venía a él y le hablaba a él. ¿Entienden? No, no, usted no va a encontrar al Señor, usted lo va a encontrar acá. Con mansedumbre acercarse a la palabra de Dios, dijo Santiago. No solo oír la palabra de Dios, sino hacer la palabra de Dios. ¿Entienden? Esos, dice él, son los verdaderos oidores. Los que oyen y hacen, no escuchan solo, oyen. ¿Entienden? Carburan lo que están escuchando, lo piensan, lo meditan y lo ponen en práctica. Esos son los verdaderos oidores, dijo Santiago. Así que, hermanos, una actitud importante es buscar a Dios de todo corazón y saber una cosa, que por esa búsqueda que yo haga, intensa más o menos, pero quizás muy en poco porcentaje, pero dependiendo de eso, será también el galardón que Dios tendrá. Él es galardonador de los que le buscan. La palabra galardón, hoy no vamos a hablar de eso, pero tengo un estudio hecho, capaz en algún momento podemos hacer. La palabra galardón, cuando aparece en la Biblia, se refiere siempre a lo que el Señor va a premiar por la vida espiritual que hemos llevado con Él, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Nosotros tenemos la palabra recompensa, normalmente se asocia mucho con las acciones de bondad que hacemos como creyentes hacia otros creyentes o hacia la gente del mundo para dar testimonio. Pero los galardones se relacionan mucho con mi vida espiritual propia y mi relación con Dios. Puede que muchos van a recibir algunas recompensas, pero no galardones. ¿Entienden, hermanos? No es nuestro tema hoy, pero tengan en cuenta, hay diferencia entre estas dos cosas, estas dos palabras en la Biblia. Así que sepamos esto también y tengamos en cuenta. Vamos a ir a Romanos 8:29 por un momento. También hay algunas cositas ahí que podemos ver en relación a vida cristiana. Fíjense a qué usted tiene que tratar de llegar en su vida cristiana. ¿Cuál debe ser su meta? Versículo 29 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Entienden? Fíjense lo que él dice. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Él nos conoció a nosotros. ¿En quién nos conoció el Señor? ¿En quién nos conoció Dios a nosotros? Sí, por medio de su Hijo, es cierto, por su Hijo. Nos conoció por la salvación que nos dio. Mientras tanto, somos desconocidos de Dios, no estamos con Él. Estamos en desobediencia, somos hijos, dice la Biblia, de ira. No somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Eso es lo que somos mientras tanto, hasta que nosotros llegamos a progresar en nuestra vida cristiana. Pero tenemos que tener en cuenta, Él nos conoce en Cristo. A los que conoció, los predestinó, ¿para qué? No para salvación, no entiendan mal esto, no es para salvación. Los predestinó, o sea, su destino, su pensamiento previo, antes de que me conozca a mí y a ustedes, era que ustedes, cuando lleguen a ser conocidos en Cristo Jesús por Dios, dice, sean hechos conformes a la imagen de ¿quién? ¿Entienden? Nunca mire a otro cristiano como ejemplo para su vida cristiana. Por más bueno que sea, por más verdaderamente consagrado que sea el Señor y realmente consagrado, no estamos hablando del que de mentiritas es consagrado, no, de veras. Siempre nuestro mayor postulado de vida cristiana debe ser nuestro Señor Jesús. Juan dice en su carta que debemos andar como Él anduvo, como Él anduvo, ¿entienden? Nosotros tenemos que aprender a hablar, y para andar como Él anduvo y llegar a ser conforme o hechos conforme a la imagen de su Hijo, el único que nos puede llevar a esa imagen es el Espíritu Santo andando por Él. El único, nadie más, ni el pastor de la iglesia le puede ayudar en eso. Así que olvídense, no me vengan a pedir a mí, yo no les puedo ayudar. ¿Entienden? O sea, solamente el Espíritu de Dios nos puede llevar a la imagen de su Hijo, de ir, como dice allá en 2 Corintios 3, de llevarnos de gloria en gloria viendo a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el Señor, hablando del Espíritu, y el que nos va a ir llevando paso a paso a ir cambiándonos a la imagen del Señor. Ustedes lo pueden ver eso en la final de 2 Corintios 3 y principio del capítulo 4 de 2 Corintios. Pueden leerlo en su casa después, si quieren. Pero eso tenemos que tener muy en cuenta para poder también ser buenos cristianos. Vamos a también mirar algunos aspectos importantes que se relacionan al futuro del cristiano, que también es parte de la vida cristiana, hermano. Ya hemos hablado entre el mensaje pasado y este mensaje, más o menos unos cuantos principios. Entonces, bueno, ahora ya más o menos sé lo que significa ser un cristiano. Ser un hermano cristiano y ser un hermano de iglesia. Ya entiendo la diferencia. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que me espera allá. Porque todavía tenemos un pequeño proceso que pasar. No un proceso para juzgar nuestra salvación y demás cosas. No tiene nada que ver lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ir siempre como salvos al cielo, ya eso es seguro. Nos vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. 1 Corintios, ahí después de Romanos está 1 Corintios, para los que por ahí no conocen mucho todavía los libros, los órdenes. Apenas de Romanos giren unas hojas adelante y está 1 Corintios. 3, 10 al 15. Dice, leo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto es vida cristiana. Sobreedificar es vida cristiana ya. Pero vamos adelante y ahí enseguida volvemos ahí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, o sea, alguno hace vida cristiana en oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará, escuchen bien, se hará manifiesta, aunque nadie ve acá, pero un día alguien va a ver y se va a manifestar lo que fuimos como hijos de Dios. Dice, sigue diciendo, se hará, dice, manifiesta, porque el día, no habla de los días, el día, dice, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron este pasaje alguna vez en la vida, o cuántos meditaron. Capaz lo leyeron, pero no sé cuántos lo meditaron. Pero vamos por partes. Empecemos por lo que es el fundamento de mi vida cristiana, Jesús. Jesucristo es el fundamento de mi vida cristiana. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué fundamento puso Pablo? ¿El de él? Él puso el fundamento en la predicación del nombre de Cristo. Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando predicaba Pablo la salvación, estaba poniendo el fundamento de la vida cristiana, Jesucristo. Entonces dice el fundamento, y otro dice, edifica encima. Ese que edifica encima puede ser el que le está ayudando a crecer en la vida espiritual al nuevo creyente, como el mismo creyente en su crecimiento espiritual también. O sea, yo en cierto modo estoy edificando o no en mi vida cristiana. Yo puedo estar edificando, progresando como un cristiano, o puede ser que no estoy haciendo nada. Quedó el fundamento puesto ahí y nadie construyó la casa. Nadie levantó las paredes, no hicieron las ventanas, no hicieron el techo, no hicieron nada. O sea, quedó hasta ahí nomás. Y no vieron ustedes así casas, así que por años empezaron, hicieron un... Oh, no ve una base. Ve el encadenado alrededor así. Y pasa años, ya hay musgo en el ladrillo, ya en el cemento, ya está todo ahí medio lleno de yuyos, de malezas ahí todo, y nadie hizo. O sea, quedó el fundamento y nadie edificó. Nadie hizo nada más arriba. Bueno, hay cristianos que están así, lamentablemente. Pero hay cristianos que, gracias a Dios, se puso el fundamento en ellos, se colocó a Jesucristo en sus corazones, pero edificaron en sí. Empezaron a crecer, comenzaron a ponerse las paredes de la santidad, las paredes de la justicia, las paredes de lo que es la sanidad espiritual, o sea, en el sentido de la pureza, de vivir en corazones limpios. Comenzaron a edificar de muchas cosas en su propia vida. Las paredes del conocimiento de la palabra de Dios, las paredes del hacer lo que dice la palabra de Dios, van edificando su vida espiritual, van levantando. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento, y él hablaba del mismo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mi vida cristiana se fundamenta en Cristo y sus enseñanzas y su ejemplo. Ahí se va edificando mi vida cristiana. Dice, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, atiendan los materiales con los que usted puede edificar, Oro, la fe. Plata, justicia. Piedras preciosas, toda la vida espiritual que encierra la fe y la justicia suya. Lo que es la vida que, digamos, lleva y refleja a nuestro Señor Jesucristo. Madera, heno y hojarasca. Estos tres materiales tienen sus resistencias y no resistencias. Usted mira el oro, ¿qué pasa con el oro cuando usted lo coloca al fuego? Cuando lo coloca en la hornaza. ¿Qué pasa? ¿Eh? Se derrite, pero deja de ser oro. Se purifica más. El hermano ya sabe algo de minería, entonces ya le captó la idea, pero entiende, se purifica. El oro, usted cuanto más lo va poniendo en la hornaza, lo va calentando, calentando, calentando, emerge la impureza y se va logrando mayor pureza del oro. ¿Qué dice Pedro? Que vuestra fe sea probada como el oro. Como el oro. Hermanos, está siendo probado. Deje que el Señor siga probando. Deje que usted siga sufriendo, siga luchando, siga adelante en el Señor, porque su fe es como el oro. Una fe bíblica, una fe probada por Dios, va siendo cada vez más pulida, mayor quilates va adquiriendo esa fe. ¿Entiende? Nosotros tenemos que saber que eso, el proverbio habla mucho de la plata en relación a la vida. Los proverbios hablan mucho en relación como plata preciosa. ¿Entiende? Nosotros tenemos que, se dice que nuestra, incluso en relación a nuestra fe y nuestra vida espiritual, el Salmo 19 dice que son los mandamientos de él como el oro afinado, dice. ¿Entienden? También habla de la plata, Job, como eso que en cierto modo hace emerger mi justicia y mi vida espiritual sana. ¿Entienden? O sea, la vida espiritual verdaderamente limpia. Y la plata, cuando usted pone en la hornaza, cuando la derrite también, ¿se deja de ser plata? No. No, no, no, sigue siendo metal. La piedra preciosa, hablemos de un diamante, que en cierto modo es lo que adorna nuestra vida cristiana, todo lo que adorna espiritualmente nuestra vida, podríamos comparar a las piedras preciosas aquí. La piedra preciosa, ¿qué pasa cuando se lo pone, empieza a poner a un intenso fuego? ¿Qué comienza a pasar? Brilla más. ¿Ustedes saben cómo se hace el proceso del diamante? ¿Cuál es el proceso del diamante? Cuando ustedes encuentran diamantes por ahí, no crean que ustedes van a encontrar así un diamante grande. Como que hacen, vieron que tienen creo que no sé cuántos lados y todo prismático y poco más largo el cono para abajo, más arriba le ponen más corto y usted encuentra una piedra medio negra y hay unos destellos de brillo, unos pequeños destellos ahí de brillo. Pero cuando usted extrae la roca de diamante, es increíble la cantidad de temperatura que hay que infundirle a eso para que salga la piedra preciosa, para que salga el diamante. Hermanos, Dios necesita mucho fuego darle, mucha prueba, mucha infusión de asuntos espirituales y luchas en su vida para sacarlo como a un diamante. Si usted edifica en esa forma, puedo asegurarle, hermano, que lo que le espera en la presencia del Señor es grande y es increíble, hermanos. Pero si usted va a edificar con madera, ¿qué pasa con la madera cuando va al fuego? Por más que sea un quebracho, buenísimo para quemar, pero va a ser ceniza. Va a durar un poco más, pero va a ser ceniza. Ni se imagine si usted va a quemar un kiri, un cedro, un pedazo de pino seco o algo así. Ese sí es en dos patadas, se quema todo, no pasa más nada. Pero si usted pone una madera más dura, no hay problema. Entonces, a ver, acá, ¿qué tiene madera dura? Usted tiene palo amarillo, tienen quina, tienen este quebracho, que es lo que se usa mucho acá. Son maderas duras, pero cuestan más quemar, pero se queman. El fuego las va a consumir con el tiempo. ¿Y qué pasa con el heno? Acá saben lo que es el heno, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ustedes tiran un poco de fuego al heno? No creo que dura mucho, es unos minutos y terminó todo. Y ni hablar la hojarasca. Hojarasca es lo que yo tengo que barrer todo el invierno acá porque me tiran los álamos todo el tiempo en el patio. Entonces tengo que decir, me encanta hacer fuego y cada vez que hago fuego a la hojarasca ahí estoy haciendo, digo, así son muchos cristianos, edificando con hojarasca la vida cristiana. Todo es emoción, todo es así, todo es emocional, sensacional. Todo es nomás así, nunca sufrir. Yo no puedo pasar nada porque yo soy yo, que esto, y vidas de soberbias, vidas así arrogantes, viven así. Todo es hojarasca. No hay pruebas, no hay luchas, no hay nada. Esa es la predicación de la vida cristiana hoy de la mayoría de las iglesias. ¿Entienden, hermanos? O sea, yo puedo edificar en emociones, puedo en la arena, como dijo el Señor Jesús, que dice el que edifica en la roca o en la arena. Yo puedo edificar en las dos formas. Una se destruye, la otra permanece. ¿Entienden? El oro, la plata y la piedra preciosa permanecen. No importa el fuego, permanecen esas obras. Llevad fruto, dijo Juan de Jesús en Juan, que permanezca. La madera, el heno y la hojarasca no permanecen, hermano. Y hay cristianos que lamentablemente siguen así. Dice, sigue diciendo, todavía no termina. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, dice. La mirada del Señor va a probar nuestra vida. ¿Cómo está en Apocalipsis el Señor Jesús? Capítulo 1, versículo 2 al 18. Sus ojos como llama de fuego. La mirada del Señor es fuego consumidor, dice también allá en Hebreos y también en Deuteronomio 4. El que cae bajo el fuego consumidor de Dios, una cosa es resistir el fuego consumidor de Dios y la otra es caer por el fuego de Dios. ¿Entienden, hermanos? Hay una gran diferencia, que cuando el fuego del Señor en su mirada penetre hasta lo más íntimo de mi corazón en su presencia, no vea tan mal material que yo haya hecho en mi vida cristiana, o que sea quizás un material tan malo que se consuma y humille mi corazón delante de Él y no tenga más nada que ofrecer la propia salvación que Él me dio. Será salvo como por fuego. ¿Entienden? Hermanos, no es juguete la vida cristiana. Y no es juguete cuando estemos en la presencia. Yo no los estoy asustando, hermanos. Yo lo que quiero animarles a que de verdad tomemos en cuenta la vida cristiana. No es mi idea que ustedes ahora, ay, que no venga el arrebatamiento de la iglesia. Ay, yo tengo cosas que arreglar. Tengo una cosita que, por la duda, retocar en mi vida antes que venga el Señor, o que justo yo me muera o algo así y yo me tenga que ir a la presencia del Señor y no hice algunos retoques. Voy a tener que hermosear un poco más mi vida. Voy a tener que llenarla un poco más de oro, de plata y de piedras preciosas, porque así como estoy, me parece que ni siquiera tengo palitos de collares, siquiera. ¿Entienden, hermanos? O sea, yo no les estoy asustando con esto, sino más bien lo que quiero hacer es saber la realidad que nos espera en la presencia del Señor. No todo va a ser arpitas, aureolitas y alas de ángeles los que vamos a recibir en el cielo. No piensen que eso es el cielo. Eso es lo que cuentan los cuentos. ¿Entienden? Pero no es eso. Vamos a 2 Corintios. Pasen un poquito más adelante para ir terminando con esto. 2 Corintios capítulo 5, versículos 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en qué, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Vieron que vamos a comparecer los buenos y los malos también en el tribunal de Cristo? No van a ser solo todos buenos. Van a estar los de madera de nuevo carasca y van a estar los de... No, a ver, es al revés, porque dice que las ovejas están a la derecha. A ver, van a estar los de oro, plata y piedras preciosas y van a estar los de madera, heno y hojarasca. Van a estar, son todos cristianos, ¿eh? Todos son salvos, no se preocupen. Nadie le va a juzgar su salvación. Lo único que sí se va a ver lo que fueron sus obras. Llegaron con material resistente o material que no resiste. O sea, material que es vulnerable al fuego. ¿Entienden, hermanos? Así vamos a llegar. Todos vamos a participar según lo que hayamos hecho en el cuerpo. Es ahora, mientras vivo en este cuerpo de pecado, que yo tengo la oportunidad de servir al Señor, de vivir para el Señor, de ofrendar para el Señor, de evangelizar para el Señor, de proclamar las buenas nuevas de salvación en diferentes formas para el Señor. Ahora no más tengo. Yo no tengo más oportunidad. Hermanos, no esperen que cuando yo tenga tiempo yo voy a hacer ahora. O cuando yo llegue a cierta etapa de mi vida, ahí yo ya me voy a dedicar más al Señor. Usted no sabe si va a llegar. No sabemos, hermanos, si vamos a llegar. ¿Entienden, hermanos? Vida cristiana es algo que va a redituar a mi vida eterna más adelante. Va a redituar a mi vida más adelante. Si yo no fui un buen cristiano, yo fui un cristiano del estilo medio pura emoción, nomás y pura sensación nada más. Entonces, hermanos, discúlpenme, pero no le espera demasiado en la presencia del Señor. Juan es tan clarito en la segunda, en la primera carta del apóstol Juan. Él dijo algo en el versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste él, o sea Jesucristo, tengamos confianza. para que en su venida no nos alejemos de él como avergonzados, hermano. Hermanos, va a haber vergüenza en el cielo también. ¿Qué piensan, que no va a haber vergüenza? Sí va a haber, hermanos, vergüenza. Van a haber muchos cristianos que cuando por sorpresa les agarre el arrebatamiento de la iglesia, porque algunos cristianos ya hoy no creen en el arrebatamiento de la iglesia, ya dicen que eso es mentira, era fábula de los fundamentalistas de la década del 60, el 70 y el 80. Hermanos, no importa, a mí la Biblia me dice que sí hay arrebatamiento de la iglesia. A mí no me importa lo que dijeron los teólogos de allá, yo no digo que eran malos, pero no me importa lo que dijeron los teólogos del 60, del 70 y del 80, de las décadas de esos años. A mí me interesa así lo que dice la Biblia. Y algunos que sorpresivamente le agarren el arrebatamiento de la iglesia llegarán allá y cuando se den cuenta, había sido que era cierto lo que decía la Biblia y lo que dijeron algunos predicadores, siervos de Dios. ¿Entienden, hermanos? Cuidado. La vida cristiana no es algo para tomarlo a la ligera. Es para tomarlo muy en serio. Muy en serio. Y hay que hacerlo porque el Señor nos lo demanda, nos manda. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Oremos. Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos diste en tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos y guardarnos en la vida. Gracias, Señor, por tu Espíritu que has derramado sobre nosotros en don tuyo para que nos ayude y nos dirija nuestra vida. Gracias, Padre Santo, porque nos animas a vivir para ti a pesar de las luchas, problemas y tantas cosas que a veces nos pasan. Pero gracias, Padre, porque nos amas y en nuestras debilidades, en tu misericordia, nos rescatas. Gracias, Padre Santo, por amarnos en gran manera en Cristo Jesús y darnos la salvación gratuita por medio de su sacrificio y su sangre derramada en la cruz. Oramos, Padre, para que nos ayudes a vivir vidas cristianas sensatas, vidas cristianas reales, vidas cristianas donde tú eres el que nos vas consagrando cada día más para ti. Ayúdanos a luchar contra nuestras debilidades. Ayúdanos a luchar contra nuestros deseos materiales muchas veces. Ayúdanos a batallar contra esas cosas que sabemos que no tienen rédito eterno, que quedarán aquí y que cuando nos vayamos nada valdrán. Padre, ayúdanos a esforzarnos para vivir esas vidas que tú quieres que vivamos, porque a veces hay cosas que por ahí no sabemos. Padre Santo, ayúdanos a que podamos ser hermanos que nos consagremos y nos motivemos unos a otros a eso, para vivir vidas que agraden a tu santo nombre. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you.